pues en la comunidad del Jocote existe un destacamento del ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo Frontera Comalapa se encuentra un destacamento de la Guardia Nacional. Y en el municipio de Chicomucelo está el cuartel más grande del ejército mexicano. Nuestros ojos están puestos en todos los niveles del mal gobierno en México. Están puestos en el Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde, y en cómo la ORCAO continúa actuando como organización paramilitar. Entonces estamos haciendo la advertencia a los gobiernos respectivos de que detenga esta guerra. Estamos hartos de ver masacrados a nuestros hermanos y hermanas. La advertencia está dada. No vengan mañana a decir que no sabían, no vengan mañana a decir que no conocían y no vengan mañana a decir que no tenían responsabilidades en las masacres que cometen día a día. Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena, demandamos, primero, que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. Dos, que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. Tres, que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que se han desmantelado los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Basta de guerra contra los pueblos zapatistas, basta de guerra contra los pueblos zapatistas. Pedimos por la salud del compañero zapatista Jorge López Santís y hacemos responsables a los paracas del ARCAO y a su cómplice, el presidente de México, Obrador. Decimos no al proyecto de muerte y destrucción del Tren Maya. Y nos solidarizamos con todo el dolor que sentimos en nuestros corazones por toda la muerte y violencia y guerra que ha traído ese proyecto. Les decimos, compañeroas, que no están solos ni solos. Nosotros, desde nuestra geografía, desde la Colombia digna, antipatriarcal, antirracista, junto con las guardias indígenas, seguimos resistiendo. Como semillero que somos y que vinimos a sembrarnos aquí, en esta tierra, y a poner en práctica todo lo aprendido junto a ustedes, seguimos acompañándolos, seguimos en resistencia y seguiremos alzando nuestra voz contra esta guerra, contra los pueblos zapatistas y contra todos los pueblos del mundo que buscan autonomía, democracia, libertad y justicia para todos, todo. Los pueblos zapatistas actúan en mundos indígenas y deciden trabajar para vivir en autonomía, defendiendo el territorio y la madre tierra, trabajando la milpa, aportando a la organización comunitaria con la compañera madre tierra. Los y las zapatistas son un referente ético y de organización antisistémica. Podrán o no gustar sus formas, pero nadie puede recriminarles consistencia y congruencia. Haremos entre todas y todos esta guerra con nuestras acciones civiles, políticas y pacíficas. Los y las zapatistas no están solas.